comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. He venido a decirte, cerca está el levantamiento de la iglesia al cielo. Dile al pueblo que arregle lo que anda mal. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NuevaUnciónRadio.com. Este quien le habla es su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí, mi esposa Joy Vélez. Y están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Vamos a tener la oración del comienzo del programa. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros un privilegio poder estar en un programa más de Enderezando Nuestras Sendas. Es nuestro deseo poder adorar al Señor con todo lo que hacemos en este programa y ministrar a su vida de manera especial. En esta noche tenemos un mensaje especial que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestros corazones. Y queremos comenzar con una oración por todos nuestros oyentes, para que el Señor pueda ministrar y para preparar el ambiente para el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y eres poderoso, y para siempre es tu misericordia, Padre. Una vez más, Señor, te presentamos nuestros oyentes, Dios mío, estas vidas que se acercan para escuchar tu palabra, mi Señor. Te pedimos que seas tú ministrándoles, Padre, poderosamente a sus corazones, Señor, que trabajes con su mente y sus pensamientos, Dios mío, y que seas tú transformando, Padre amado, Señor, para que cada uno de ellos se vaya, Dios mío, renovando cada día, Señor, y pareciéndonos, Señor, todos nosotros más a ti, Jesús. Queremos crecer y adorarte, Padre amado. Queremos, Dios mío, Padre amado, estar preparados para cuando vengas a buscarnos a nosotros, tu pueblo. Padre, Dios mío, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestros oyentes en tus manos y nuestras vidas, Señor, para tu servicio, Padre, para que tú hagas como tú quieras en esta noche, poderoso Espíritu Santo, y te glorifiques de manera poderosa y especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Amén, Señor. Amén. En esta noche queremos ministrar bajo el mensaje, el tema: desátalos en el nombre de Jesús, el Señor los necesita. Aleluya. Y para comenzar con la predicación y la palabra del Señor en esta noche, voy a dejar a mi amado esposo con la palabra de Lucas, capítulo 19, el versículo 31. Alabanza al Señor. Y leemos así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Lucas, capítulo 19, versículo 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Repito otra vez: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Gloria a Jesús. Desátalos en el nombre de Jesús, el Señor los necesita. Dios nos llama a desatar, vive el Señor. Las vidas andan atadas por Satanás, hermanos. Y nuestro llamado como pueblo es a llevar este evangelio y dejar libre a las vidas para que le sirvan a Dios. Jesús los necesita, aleluya. Y quizás podrá parecerte o sonarte un poquito raro la lectura de la palabra en esta noche, vive el Señor. Pero el Señor lo que te quiere decir es que hay muchas vidas a tu alrededor que están atadas y que necesitan que tú veas su necesidad y puedas suplirla, que tú te acerques y en el nombre de Jesús declares esas vidas salvas para Dios, que tú puedas clamar por ellos y ellos puedan ser desatados y ellas puedan ser ministrados por la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos a buscar en Juan capítulo 11, el versículo 38 al 44. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es maravilloso. El Señor hace grandes cosas y el Señor se place en aquellos que nos ponemos en sus manos para que seamos sus instrumentos. Él quiere que su pueblo esté dispuesto a desatar, aleluya, esas vidas que están en necesidad. Que el pueblo esté dispuesto a ver y a escuchar la voz del Espíritu Santo para poder saber dónde está la necesidad. Vive el Señor. Leemos Juan capítulo 11, versículo 38-44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él había muerto, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Quiero hacer énfasis en ese último versículo. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aleluya. Desatarle y dejarle ir. Dios nos llama a desatar, pero si nosotros nos dedicamos a poner excusas para no llevar el mensaje, entonces ¿quién lo hará? Quita la piedra, es la primera orden que le da el Señor, y luego te alienta, como diciendo: esfuérzate. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Luego es Él quien resucitó al muerto. Pero te dice a ti: desátalo y déjalo ir. El Señor nos llama a llevar esta preciosa noticia, las buenas nuevas de salvación. Usted no lo debe ver como una obligación, porque llevar el mensaje de Dios es un privilegio hermoso que Dios le ha dado, hermano, a nosotros la iglesia. Siéntase dichoso porque Dios le hizo partícipe de su gloria y Dios le va a recompensar todo su trabajo. Vive el Señor Jesús. A nosotros la iglesia nos toca llevar el mensaje, quitar lo que impide hablarle de Dios a las vidas. Lo demás lo hará Él. Vive el Señor. Las vidas andan muertas, hermanos, en sus delitos y pecados. Y a usted y a mí nos toca. A nosotros Dios nos llamó para que vayamos y le llevemos la palabra de poder, para que sean resucitados por nuestro Salvador. Aquel que hace Dios, nosotros no hacemos nada. Nuestro trabajo es simplemente hablar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, llevarle esta palabra para que ellos puedan recibir de esas nuevas de gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Son buenas noticias para las vidas, hermanos. Y muchas veces nosotros las escondemos tanto que no sabemos si son buenas o no son. Bendecido sea el Señor Jesús. Si el Señor es lo más maravilloso que le ha podido pasar en su vida, no tenga miedo de compartirlo con otros. No tenga miedo de ser rechazado. Sea valiente y háblele a otros de Dios, porque ellos necesitan escuchar esta palabra. Así que desátelos y déjelos ir. Todos queremos ser libres en Dios. Las vidas andan atadas y esclavizadas por Satanás. Una vez sean resucitados por Dios y comiencen a vivir la vida cristiana, sea usted su apoyo. Enséñele la doctrina, la palabra de Dios, para que esa vida pueda ser fructífera y no vuelva a morir. Bendecido el Señor Jesús. Dios lo va a recompensar por todo, hermano. ¿A quién no le gustan las premiaciones? Vive el Señor. A todos nosotros nos gustan las premiaciones, ¿verdad? Y nos gustan porque nuestra alma anhela eso. Pero no comprendemos que todo eso lo encontramos en Dios. Nos esforzamos por ganarnos medallas y premios terrenales. Nos esforzamos por cumplir metas y expectativas terrenales. ¿Cuánto hemos visto a los atletas que se privan de tantas cosas para poder obtener las medallas de las Olimpiadas, ¿verdad? Hemos visto tanta gente que practica deportes y se llevan ciertas dietas y son estrictos con su rutina diaria. No te comen cualquier cosa, ¿verdad? Llevan una rutina de ejercicios, alabanzas al Señor. Son rigurosos con ellos mismos porque ellos quieren lograr una meta que se tienen impuesta, una meta terrenal. Ganar un premio aquí en esta tierra, que todo eso perece. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, sabiendo que lo que nos espera es eterno, debemos esforzarnos por ser los atletas del Señor? Debemos esforzarnos por lograr esa meta, que es alcanzar, poder llegar allá con Él a los cielos. Esforzarse por lo terrenal es perder el tiempo, porque lo terrenal perece, hermanos. Esfuércese y gástese por hacer la obra de Dios y tendrá gran recompensa. Busque a Dios, Él no desampara a los suyos. Alabanzas al Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, te amamos, Señor. Vamos a buscar en Mateo capítulo 10, el versículo 5 al 15. Busque su Biblia y acompáñenos en esta lectura bíblica, Mateo 10, el versículo 5 al 15. Alabanzas al Señor. Leemos gloria a tu nombre. Así, Mateo 10, versículo 5 hasta el 15. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, les resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea entréis, informaos quien ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, fuera paz vendrá. Vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire cómo Dios nos llama y las instrucciones que nos da. Aquí en estos versículos vemos las instrucciones que Dios nos da como sus discípulos para ir y llevar la palabra y lo que tenemos que hacer con las vidas a las que representemos al Señor. Aleluya, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y lo que me interesa ahora recalcar es que dice: de gracia recibisteis, dad de gracia, alabanza al Señor. Muchas veces le negamos esto a las vidas. Dar de gracia lo que hemos recibido. Alabanza al Señor. Y quiero recalcar que esto es tan bello, el que hayamos recibido todas estas bendiciones del Señor y el Señor no nos ha cobrado nada. En el mundo en que vivimos, no es difícil recibir algo de gratis, ¿verdad? Porque a nosotros nos cobran hasta los suspiros. Es muy difícil creer que algo sea gratis. Vemos muchos anuncios de cosas que te dicen que algo es gratis y rápido pensamos en algún engaño debe haber detrás de todo eso. Y la mayoría de las veces es verdad. Pero en Dios no es así. En Dios no hay engaño y Él es la verdad. Él compró nuestra salvación y la da de gratis. Que cuesta mantenerla, sí, hermanos, cuesta mantenerla. Porque véalo de esta forma, les voy a dar un ejemplo. A usted le regalan un carro. Se lo dan pago del año, cash. Pero usted tiene que echarle gasolina, tiene que cambiarle las gomas cuando sea necesario, tiene que cambiarle el aceite y filtro y tiene que darle todo el mantenimiento que ese carro necesita, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que no solo te regala la salvación, sino que te ha hecho promesas preciosas. La Biblia está llena de las promesas de Dios para nosotros. Aprovechenlas, hermano. Reclame las que son para usted. Cambie su manera de pensar y comience a ver el Evangelio de forma muy diferente. Comiéncelo a ver como un privilegio precioso que Dios le permita a usted tener. Poder trabajar mano a mano con Dios para que muchas almas sean libres. Alabanza al Señor. No puede ver este privilegio como una carga, porque si lo ve como una carga, no va a tener el gozo necesario para hablarle a los demás del Señor. Aleluya. Usted no sabe cuántas vidas van a ser libres por su oración, cuántas vidas van a ser libres por su ayuno, cuántas vidas van a ser libres por su testimonio en las calles, por usted hablarle a los vecinos, a sus hermanos de la iglesia. Muchas veces hay hermanos en la iglesia que están atados, hermanos, que necesitan que la palabra de usted vea el testimonio suyo, como usted se levanta y proclama el Evangelio, para ellos también poder hacerlo, alabanza al Señor. Solo decídase a ser instrumento de Dios hoy. Tome la iniciativa de unirse al equipo de Dios y trabaje mano a mano con Él y recibirá grandes recompensas, no solo aquí, sino también en los cielos. Disfrute a Dios, viva una vida plena en el Señor, aprenda a despojarse de todo peso para que usted sea libre para adorar a Dios y pueda enseñar a otros a adorarle también. Vive el Rey de Gloria y vea su salvación como el tesoro más grande que Dios le ha dado, ¿verdad? Muchas veces valoramos mucho las cosas materiales, por eso yo le decía el ejemplo de un carrito, ¿verdad? Todos queremos tener un carro nuevo, pero cuesta mantener un carro nuevo al avanzar el Señor. Lo mismo que cuesta mantener nuestra salvación en el Señor. Aprecie lo que Dios le ha puesto en sus manos al avanzar al Rey. Vamos a leer en Mateo 9, del 37 al 38. Vive el Rey de Gloria. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad porque el Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Repito, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Toma usted la decisión de ser un obrero dispuesto a llevar la mies? Y ore para que otros también lo sean. El Señor necesita gente dispuesta a ser instrumento, gente dispuesta a llevar la palabra, gente dispuesta a desatar esas vidas en el nombre de Jesús, porque el Señor los necesita. Alabanzas al Rey de Gloria. El Señor necesita esas vidas que están atadas, y usted puede ser el instrumento que el Señor le place usar hoy. Bendecido Rey de Gloria, ore para que el Señor use a sus instrumentos en todo el mundo, para que el Evangelio siga creciendo. Alabanza al Señor Jesús. Tenemos oposición en los aires, hermano. La apostasía cada día crece más y más. Vemos tanta oposición en contra de la iglesia, los aires cargados, y es tiempo de que la iglesia se levante a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. A echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a levantar a los muertos. Aleluya. Bendecido el Señor Jesús. Así como el Rey levantó a Lázaro, el Señor quiere levantar a mucha gente que dice que existe, que tienen vida, pero andan muertos en delitos y pecados, y que solamente nuestro Cristo puede resucitarlos. A esa vida el Señor está llamando. A esa vida es que el Señor quiere resucitar, para que sean libres, para que sean desatados. Y como a Lázaro, el Señor te dice: desátalos y déjalos ir. Bendecido el Señor. Es que el Señor es maravilloso. Vive el Rey de Gloria. Alabanzas a tu dulce nombre. No hay nadie tan poderoso como nuestro Dios. No lo dude nunca, hermano. Mateo 9, del 12 al 13. Dice así: Mateo 9, de 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Repito, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico. Alabanza del Señor. El Señor quiere sanar a los que están enfermos, los que están enfermos del alma, los que sufren, los que lloran. Ahí está el Señor dando, extendiendo sus brazos para abrazarles, extendiendo su mano para ayudarles. A alabanza al Señor. Él quiere que usted vea la necesidad y la pueda suplir. Alabanza al Rey de Gloria. Misericordia quiere y no sacrificio. Muchas veces creemos que sacrificándonos, haciendo muchas cosas para Dios, agradamos a Dios. Pero de nada nos vale si no estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a hacerlo. Él es misericordioso y desea que nosotros también lo seamos. Que extendamos la misericordia de Dios a otros. Que nosotros lo reflejemos a través de la misericordia. Y como dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino a darle vida a los pecadores. Y Él nos envía donde está la necesidad y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Es necesario, hermano, que usted profese esta palabra a otros. Usted lleve este evangelio. Bendecido sea el Señor. Aleluya, poderoso Rey de Gloria. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino él, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y es la encomienda que tenemos nosotros, buscar lo que anda perdido para encontrarlos para Jesús, buscarlos para traerlos al Señor, arrebatarles este terreno al enemigo, aleluya, reclamar esas vidas para Dios. Desátalos en el nombre del Señor, aleluya. Desátalos en el nombre de Jesús. El Señor los necesita. El Señor los necesita. Bendecido sea el Señor. Aleluya. No nos quedemos egoístamente con el Señor, sino aprendamos a compartirlo con otros. Quitémosles al mundo. Gritémosle al mundo que Cristo sana, que Cristo salva, que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que Él trae paz y salvación a tu alma. Aleluya. Que Dios te bendiga en esta noche, vive el Señor Jesús. Recuerda este mensaje que te hemos traído. Desátalos en el nombre de Jesús. Y déjalos ir. Que ellos puedan ser libres, aleluya. Háblale a otros de Jesús, aleluya. El Señor los necesita, vive el Señor. Queremos dejarte, ¿verdad?, con esta melodía, vive el Señor, que mi esposo le va a poner a continuación. Gloria a Dios, aleluya. Mientras escucha alabanza, pueden ir dejando las peticiones en el chat y estaremos orando al final del programa, enderezando nuestras sendas a través de nuevaunciónradio.com. Manténgase en sintonía. No se vaya. Sigan dejando las peticiones. La historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. Sus ambiciones fue llegar a Él y ser lleno de todo su poder. Pero lentamente, sin darse cuenta, poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. Su vida iba rumbo hacia el pecado, cegado y también encadenado. Y ahora el joven clama noche y día: Padre, quita de mí esa agonía. Estas cadenas que atan mi vida han robado toda mi alegría. Y el mismo joven del cual yo hablo posiblemente se encuentra a tu lado. Sin darte cuenta lo has rechazado y has causado en él un gran quebranto. Y hoy te dice el Espíritu Santo: desátalo. Alguien que le desate la venda de sus ojos. Alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Y alguien que le abrace y que le diga: no estás solo. Desátenlo, desátenlo. Y alguien que le desate la venda de sus ojos. Y alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Y alguien que le abrace y que le diga: no estás solo. Desátenlo, desátenlo. Y ahora el joven clama noche y día: Padre, quita de mí esta agonía. Estas cadenas que atan mi vida han robado toda mi alegría. Y el mismo joven del cual yo hablo posiblemente se encuentra a tu lado. Sin darte cuenta lo has rechazado y has causado en él un gran quebranto. Y hoy te dice el Espíritu Santo: desátalo. Alguien que le desate la venda de sus ojos. Alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Y alguien que le abrace y que le diga: no estás solo. Desátenlo, desátenlo. quite la venda de sus ojos. Alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Alguien que le abrace y que le diga: no está solo. Desátelo. Desátelo. Desátelo. Desátalos en el nombre de Jesús. Qué hermoso es el Señor. Si tú que me estás escuchando no has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, este es tu momento. Te invitamos a recibir a nuestro Salvador como tu Salvador. Si tú quieres aceptarle, te pedimos que repitas esta oración humilde delante del Señor con nosotros. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Me reconozco como pecador delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme. Yo quiero ser salvo. Con esa humilde y corta oración, tú puedes ser recibido en los cielos. Si tú hiciste esta oración con nosotros, eres bienvenido a la familia de Dios. Ahora te exhortamos a que tú busques una iglesia que profese la santidad del Señor. Una iglesia que tenga la palabra, la verdad de Dios, aleluya, en la que tú puedas crecer con hermanos que te aman, con gente que verdaderamente le sirva al Señor de todo corazón. Aleluya, bendecido sea tu nombre, Jesús, y te recibimos en la familia de Dios. Alabanza al Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hayan dejado en el chat durante la alabanza anterior. Si tienen una enfermedad, confíen en que el Señor va a ser un milagro. Aleluya, Dios puede hacer la obra. Vamos a orar en estos momentos por todos nuestros oyentes. Si usted tiene alguna condición de salud, alabanza al Señor, ya sea en su alma, en su corazón, algún problema, alguna preocupación, algún pensamiento que le esté inquietando, alabanza al Rey de Gloria, alguna enfermedad física que le esté aquejando, bendecido el Señor Jesús. Necesita fortaleza. Si usted necesita estar más en comunión con el Señor, si usted necesita espíritu de oración, si usted necesita fortaleza para mantenerse y perseverar, créale a Dios que el Señor lo hace. Nosotros vamos a estar orando por todos aquellos que nos están escuchando, y sabemos que nuestro Dios es poderoso para hacerlo y que Él siempre hace más de lo que nosotros le pedimos. Así que ponga su confianza en el Señor y ore con nosotros. Únase a nuestro clamor delante de Dios, y en el nombre de Jesús va a ser hecho y desatado para su vida. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a nuestros oyentes nuevamente, Dios. Padre, tú conoces su necesidad, papá lindo. Tú conoces, Dios mío, sus corazones y sus pensamientos. Tú conoces sus cuerpos, Padre amado santo. Tú sabes si allí hay enfermedad o no. Oh Padre amado, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que por las llagas de tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por su sangre derramada que fluye libremente, Señor Jesús, ellos sean sanos, Padre. Ellos reciban sanidad para su cuerpo, ellos reciban sanidad para su corazón, para su alma. Que tú las levantes en fortaleza, mi Señor. Que seas tú, Dios mío, cumpliendo, Dios mío, Padre amado, las peticiones de su corazón conforme a tu voluntad, Padre amado. Porque no queremos nada que no sea tu voluntad, papito lindo, sino que tú te puedas glorificar, Señor, haciendo prodigios y milagros en cada uno de nosotros, papá. Ellos te han creído a ti, mi Señor Jesús. Nosotros nos concertamos con ellos, Padre amado, en unidad como pueblo delante de ti, en clamor, mi Señor, para que ellos reciban, Padre amado, Señor, la bendición tuya, la unción tuya, mi Señor Jesús. Reciban sanidad, reciban fortaleza, Dios mío, Padre amado, Señor, reciban fuerzas nuevas para mantenerse perseverando, Dios mío, y reciban, Dios mío, la unción necesaria para hablar tu palabra con denuedo, mi Señor Jesús, y que ellos puedan llevar este mensaje para que muchos sean desatados en tu nombre, mis señores, porque tú les necesitas, papá. Que este mensaje penetre profundamente en sus corazones, Señor. Sabemos, Dios mío, Padre amado, que el que da el crecimiento eres tú. Nosotros hemos sembrado la semilla, Padre, y tú das el crecimiento, Padre Santo. Nosotros los ponemos en tus manos, Dios. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes y prodigios preciosos, milagros portentosos en medio de tu pueblo, Señor. Oh Padre Santo, y te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor, porque sabemos que tú lo haces, Padre amado. Sabemos, Padre amado, que tú haces más de lo que te pedimos, y en el nombre de Jesús está hecho, Padre. Hermanos, recuerde que estamos esperando a nuestro Salvador, que Cristo viene pronto y que tenemos que estar preparados como vírgenes prudentes. No se descuide, hermano, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa vida a quien quiere devorar es a usted y a mí. No se descuide, aprecie esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Aprecie el privilegio precioso que Dios ha puesto en sus manos de llevar este evangelio. Y no tenga miedo de compartir al Señor con los demás. Que Dios te bendiga. Están escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda con los hermanos Joel Rivera y mi esposa Joy Vélez a través de NoUnciónRadio.com. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Manténgase en sintonía, que en breve viene más música. Dios le bendiga. Dios te bendiga.